Está en vivo hoy con nosotros para hacer el cierre. Es el director justamente departamental de Escuela de Concordia. Hablamos del profesor Fabián Vallejo, ¿eh? Ahí andaba Juan Manuel, también de la banda de aquellos años, ¿eh? ¿Cómo está? Y bueno, acá las compañeras también, que ahora después las vamos a agradecer. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Mariana, que me recibió también. Sí. Buen día a los chicos, los operadores y a toda la audiencia de FM Lourdes. Ahí está. Bueno, cerrando todavía, ¿no?, un ciclo, porque estás con mucha actividad, pero un año complejo, Fabián. Sí, ¿no? un año verdaderamente complejo, un año distinto, de mucho aprendizaje, porque siempre en estas crisis yo digo que se presentan las verdaderas oportunidades para nosotros aprender, digamos. Seguro, estamos, seguro. Porque estamos aprendiendo inclusive en estos momentos más de los chicos que los chicos de nosotros. Ellos son los que nos han marcado la pauta, los estudiantes fueron los que nos fueron guiando de cuáles eran sus necesidades, y todavía estamos, como vos lo dijiste, tratando de finalizar y de recuperar a la mayor cantidad de chicos que no han sido conectados durante este año, que es una empresa que tenemos en estos días, ¿no? Bueno, se volvió a la presencialidad, se vienen los cierres de actividades, pero yo te quiero preguntar, Fabián, el rol del docente, adaptarse a esta nueva, porque me parece que apuntaron mucho al tema de acompañar al docente, porque era brava esa, ¿o no? Y sí, la verdad que por ahí, si recordamos, parece tan lejano, pero fue en realidad fue aquel 16 de marzo que nos fuimos cada cual a su casa, que de entrada no sabíamos si íbamos a volver enseguida, si en una semana. Yo creo que todos esperábamos 15 días, 20. Era, ¿no?, esa la historia, pero bueno, los docentes, cuando nosotros quisimos ir ordenando un poco la situación y acompañar nosotros al docente para que ellos acompañen al estudiante, resulta que el docente ya estaba conectado con el estudiante. Así que ahí hubo mucho de esto del instinto de protección que tiene el docente con los gurises, ¿no es cierto? Vos hablás con cualquiera de los profes, maestras, maestros, y te dicen mis chicos, mis gurises, porque es el instinto que tienen, ¿no es cierto? Y eso llevó a que que rápidamente estén vinculados, conectados con la gran mayoría. Sí, sí, una adaptación bastante rápida. Muy rápida. Después nosotros veníamos, no sé si vos te acordás, que en el primer micro estuvimos hablando de las 100 propuestas, sí, los consejos de educación, los lineamientos propuestos para este año, que continúan. Este proceso, para este año, ¿no?, para 19-23, ¿no? Exacto, que fue, que todavía continúa, y que tuvimos que justamente readaptar estas 100 propuestas a esta nueva modalidad que tuvimos que ir aprendiendo. Y el docente fue ahí, tuvo y tiene un papel relevante, nunca bajó los brazos, nunca descansó, con absolutamente todos los docentes que hablo me dicen trabajamos mucho más que antes, y es cierto. Sí, y acá quiero decir, no porque estés vos, Fabián, porque también lo hablé con el presidente del consejo. Se sintieron respaldados por ustedes también, ¿no? Tu equipo, vos, tu gente, también estaban ahí al pie del cañón ante cualquier... Sí, yo creo que acá, y siempre hablamos de nosotros, porque justamente tiene que ver con el trabajo en equipo que se ha hecho. Tanto desde el personal de la departamental como, bueno, el agradecimiento inmenso que tengo para con el equipo de supervisores que acompañaron. Qué rol que jugaron, ¿no? Totalmente estuvieron al pie del cañón, bajando la información a las escuelas, tratando de explicar de la mejor manera, de contener. Vieron, no sé si vos te acordás, pero al principio esto parecía que era una película, que nunca lo íbamos a vivir, y de repente nos encontramos con nadie en las calles, con las calles desiertas, y la verdad que era un momento de mucha angustia, y sigue siendo para muchas personas, tener el cuidado con tanto los docentes como el personal que es de riesgo, para que ellos puedan seguir realizando las labores y los trabajos de sus hogares, y los demás que puedan ir turnándose, los quienes eran necesarios en las escuelas. No nos olvidemos que, por ejemplo, los comedores siguieron funcionando. Sí, no pararon. Todo el tiempo no pararon, y para que pueda funcionar un comedor, que si bien no depende directamente de educación, depende del Ministerio de Desarrollo, al cual estamos eternamente agradecidos por el gran trabajo que hicieron, pero para que ellos puedan funcionar tiene que haber ahí el personal de la escuela para que les habilite el espacio, les ordene el espacio, inclusive que los ayude con las tareas de limpieza, y eso se realizó. Seguro. Sin adaptarse a los protocolos, que era de todo lo que conocemos todo, pero había que adaptar a un movimiento de gente. Fabián, hay algo también importante, esto de decir, che, hubo gente que se le complicó la conectividad, la virtualidad, tenemos que estar ahí también. Eso fue un rol importante. Y ahí se jugó de distintas maneras. Ahí uh-huh. hubo en esto del trabajo en equipo, directamente desde Nación hubo respuestas uh-huh. que tienen que ver con material educativo, tanto radial como uh-huh. televisivo, y luego los cuadernillos que vinieron desde Nación, que uh-huh. ya terminamos hace un par de semanas de recibir la última bueno. etapa, uh-huh. y también después el material educativo que después, no, en el mismo momento se fue realizando el material educativo que vino desde el Consejo de Educación, y ese fue el apoyo, uh-huh. el grueso apoyo que tuvimos, con resoluciones uh-huh. como con documentos elaborados, que hace muy poquito, unos días, recibimos el último documento, el documento 8 uh-huh. del Consejo de Educación, que es el que van a trabajar ahora la semana que viene los docentes en el institucional, uh-huh. Perdón, dije... sí, está bien, la semana entrante trabajarán en el institucional, donde van a trabajar articulación entre niveles y la articulación entre lo que nosotros llamamos esta unión entre los dos ciclos lectivos, el uh-huh. 2020 y el 2021, sí, sí. como una unidad uh-huh. pedagógica, uh-huh. tanto para... Está bien pensado eso, y ¿no? Está muy elaborado con propuestas de cada uno de los departamentos, uh-huh. o sea que está bien contextualizado. Es un trabajo que hizo con priorización de contenidos primeros a partir de aquel institucional que tuvieron en agosto los docentes, y luego se fue trabajando con todo el material que fueron las devoluciones, fueron realizando las instituciones, los docentes, para elaborar este documento que sea verdaderamente una imagen de una guía uh-huh. de cómo se puede desarrollar el contenido en esta unidad pedagógica. Uh-huh, uh-huh. Fabián, antes de meternos en la vuelta a la presencialidad y avanzar con estos temas y el retorno en el 2021, obviamente que te sigo en redes sociales, tengo contacto con Carla y el micro estuvo mucho trabajo articulado con instituciones, con poder legislativo, con poder ejecutivo local, obviamente a nivel gobernación también. Fue un escenario en el cual se propuso esto y se llevó adelante de manera positiva, por lo menos a mi visión. Sí, yo creo que de la agenda que teníamos preparada para el ciclo lectivo nos ha quedado muy poco uh-huh. Por hacer. Sí, sí tuvimos algunos inconvenientes, que tuvimos que retrasar uh-huh. algunos para poder preparar en esta nueva modalidad virtual para todo el mundo. No podíamos congregar gente en ningún espacio, entonces realizábamos de manera virtual, y de esa manera se pudo trabajar, por ejemplo, uh-huh. en conjunto con el Senado de la provincia, el Senado Juvenil, sí, que lo trabajamos con uh-huh. lo trabajamos con el senador departamental, con uh-huh. con Armando Gay, con un verdadero equipo uh-huh. constantemente apoyando a las escuelas que pudieron presentar los proyectos, que fueron un montón. Fue Concordia, no nos olvidemos, que fue el departamento que más proyectos presentó en la provincia. Así con que algunos estamos, que son exquisitos, te diría. Y con, ¿no?, algunos proyectos marcados verdaderamente desde el Senado para poder continuarlos. Están hablando, Armando me comunicó que están hablando, Armando, como otros senadores, se interesaron mucho por los proyectos. Sí, proyectos, nosotros lo entrevistamos hace unos días, Armando, y hablamos de este tema, y la verdad que nos sorprendió. Y es una grata sorpresa, por eso digo que siempre es un aprendizaje, una oportunidad, y continuamos uh-huh. con eso. Y después también con CTM y CAFEC, por ejemplo, a través de CTM, que realizó su polo educativo uh-huh. Por allá por septiembre, principio de septiembre, y con el cual continuamos trabajando. Ahora en unos días hay una propuesta educativa también desde CTM, a la cual nosotros acompañamos uh-huh. Yo digo profesor, uh-huh. ¿no es cierto? Es ingeniero, pero lo que pasa es que fue profe mío. Seguro, Luis, le Benedetto, mandamos saludos, ¿no? Profe de tanto de la escuela técnica como de la facultad, amigo, así uh-huh. que por eso es que justamente estamos trabajando. Yo creo que tenemos un grupo de uh-huh. gente que tenemos un vínculo que va más allá de solamente lo educativo uh-huh. y nos permite a nosotros, y está bueno esto, ¿no?, hacer este tipo de trabajo. Hace poco te vi con Alfredo también coordinando lo que pueden ser las colaciones, y me parece que está bueno esto, verlos casi todos empujando por el mismo fin, ¿no? Con el municipio, ahora que lo nombrás a Alfredo, además, bueno, ya nos vamos a meter con ese tema, vamos a dejarlo un poquito para el final, porque es lo que nos está sucediendo en estos días. Seguro, están resolviendo ahora, pero seguro. Pero sí estuvimos, por ejemplo, anteriormente a esto, trabajando con proyectos muy importantes con el municipio, tanto con el profesor Emiliano Vallejos, que justo un colega que comparte el mismo apellido conmigo, así que estuvimos trabajando en muchas propuestas que vinieron tanto del lado educativo del municipio como de propuesta de nuestro lado, y fuimos coordinando. Trabajamos, por ejemplo, en capacitación en lo que tiene que ver a informática, con propuestas de Microsoft y de Archives de Partner, que no es poca cosa, con estudiantes como docentes, y nos están pidiendo ya las réplicas para el año que viene. Y Junior HBM ya ha hecho una propuesta, me parece que muy superadora para los estudiantes, y es marcado el interés de los chicos. Por ahí nosotros que hemos entrado tarde a la era informática, o quizá de grande nos entramos a la era informática, no lo vemos, por ahí no tenemos tan abierto el espectro de esto, pero sí los chicos lo ven y saben que está bueno. Y saben que el trabajo en el futuro viene por ese lado, así que verdaderamente fue un trabajo en equipo que se hizo y se sigue realizando. Y como esto también tuvimos trabajos en conjunto con PEA, con Educación Ambiental del Consejo General de Educación. Ellos han realizado, por ejemplo, concursos educativos, tanto lingüísticos como fotográficos, y las escuelas nuestras, siempre eso es un orgullo, por eso es tan importante el rol docente y destacar a nuestros docentes de Concordia, del departamento, porque siempre están destacándose los proyectos de Concordia a nivel tanto provincial como nacional. Después, también... Bueno, hubo casos hasta internacionales, ¿no? Ahí está. Pero qué importante este escenario, ¿no? Te quiero preguntar sobre el escenario de las ferias. De las ferias de ciencia, la feria de innovación, la feria que está bueno, porque a mí me da la sensación de que sacan las potencialidades de los chicos, y obviamente un acompañamiento de los docentes impresionante. Es positivo esto, hasta con el tema de la construcción, que hablamos ahí con una compañera de la secundaria. Se avanzó, che, buenísimo. Yo creo que al principio nosotros mismos nos vimos sorprendidos, porque al principio por ahí nosotros lo tomamos como un desafío, y como mantener, que lo dijimos en varios discursos y después fue mucho más allá, de mantener encendida, decíamos, la chispa de la investigación y de la feria de la famosa feria de ciencias que teníamos, y después fue mucho más allá. Después nuestros coordinadores acá, la verdad que el profesor, tanto el profesor Carlos Gatto como la profesora Nelly Dama, que estuvieron en la coordinación, y bueno, y Cecilia que los acompañó, hicieron un trabajo invaluable con la feria, la muestra educativa virtual, que tenía que ver con esa investigación de los estudiantes. Nosotros empezamos queriendo solamente mostrar lo que se estaba realizando, lo que se estaba haciendo en la escuela, y terminamos mostrando unos trabajos de investigación verdaderamente son impecables, tales así que después, desde el Consejo General de Educación mismo, se tomó esto como un parámetro que se realizó en Concordia y en Gualeguaychú a la misma vez. Fueron los dos departamentos que hicieron el puntapié, y después se realizó una muestra educativa provincial bajo la misma mirada. Así que hay un trabajo que nos sorprendió a todos, porque, como yo te digo, fue más allá y tiene que ver mucho con la innovación y con poder escuchar. Nuestros docentes están pudiendo escuchar verdaderamente a los gurises, y eso es importante. Igualmente, lo que está bueno de ustedes, de las autoridades, es que allanen los caminos, ¿no? Porque si no, voy con este escenario de una pandemia, es como que te encontrás con obstáculos, lamentablemente, pero se pudieron llevar a cabo la modalidad jóvenes y adultos. Es una modalidad que no se frenó tampoco. Si bien hubo gente que se corrió un poquito por la situación, y esto es entendible, se continuó. Te digo que hay un allanamiento de camino en para... En el caso de la modalidad jóvenes y adultos, por ejemplo, bueno, nos queda obviamente, al no poder estar con... en contacto con las herramientas, que es con lo que se trabaja mucho en esa modalidad, sobre todo en lo que tiene que ver a capacitación laboral. Seguro. Entonces, por ahí hubo algún tipo de desgano quizás de algunos estudiantes que esperaban mucho más del año, pero obviamente que, entendiendo lo que nos ha pasado con esta pandemia, ellos están a la espera de en algún momento poder tener esas prácticas ya laborales en vivo, y después con la modalidad misma en lo que tiene que ver a bajada de contenidos y a llegada de contenidos a los estudiantes, hay un trabajo impecable hecho desde tanto de los supervisores de la parte supervisiva como de los docentes de la modalidad, que son unos docentes que tienen tan arraigada la modalidad, que creo tienen tan puesta la camiseta que hasta parece que en un momento van a dar la vida por esto. Estuvieron pidiendo todo el tiempo material, repartiendo, van a las casas de los estudiantes, no se desaniman nunca, y es el empuje que tenemos nosotros. Vos decís, bueno, la apertura nuestra de dónde está, y es ahí donde nosotros recibimos el empuje verdadero para poder tener esta apertura. Nosotros sabemos que si nosotros habilitamos algo, detrás de esta habilitación siempre hay una respuesta, y es lo que nos lleva a cada vez proponernos más. Cuando uno toma como la educación como un derecho, uno empieza a entender esto y lo empieza a tomar como qué importante esto de la educación hospitalaria, la educación domiciliaria, y nos fuimos interiorizando muchas veces gracias a Carla, que nos consigue notas, y, bueno, Cecilia, yo le digo Carla, pero es Cecilia, de tener, hasta hablamos con la directora a nivel provincial, el rol que jugó esto también, ¿o no? Sí, es importantísimo. Y Raquel, nosotros, que es una amiga, bueno, le mando un Raquel, beso a Raquel, que está constantemente en comunicación conmigo, me está enviando los informes de qué es lo que se está realizando con cada uno de los chicos. Por ahí hasta ella continuamente me los nombra, porque ella, claro, los conoce y son cientos, la verdad que son muchos, y ella los conoce por nombre, cada uno de Raquel, yo tengo que entrar a buscar cuál era cuál y dónde está, porque claro, es una información que ella la maneja totalmente, porque justamente tiene puesta esa camiseta y tiene, pero es un área delicada, ¿no? El amor que le imprime ella y los docentes que están encargándose, hacen que tenga esta mirada que vos estás diciendo de cada uno de la familia, que son los que después agradecen que se pueda llegar a cada rincón con la educación de nuestros niños. Y es un área obviamente muy delicada, de la cual nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que hacernos parte de esta educación de este derecho, ¿no? Y con esto exactamente de cada uno de nuestros estudiantes. No nos olvidemos que por ahí a veces no solamente ahora que estamos hablando del derecho de los estudiantes en la educación domiciliaria hospitalaria, además le agregamos también las alumnas que tenemos tanto de educación de joven y adulto como por ahí alguna educación secundaria o alguna educación que tenemos que de alumnas que están pasando un periodo de embarazo, por ejemplo, y se están siempre siendo contenidas a través de tanto de nuestros coordinadores como de cada una de las escuelas constantemente, y bregando para que ellos continúen con su educación, con el derecho a la educación que tienen. Fabián, te pregunto porque obviamente con los tire y afloje, que son representantes de los gremios, generaste por lo menos un buen vínculo con los sectores gremiales, que obviamente están en lucha, y obviamente lo salarial, que obviamente no depende de la departamental de escuela, pero generaste por lo menos un buen ida y vuelta. Yo creo que nosotros estamos todos por lo mismo. Parece que desde un lado y desde otro es un objetivo lo que compartimos. La mirada quizás puede ser distinta y es lo que hablamos siempre, y por eso es que tenemos este vínculo con cualquiera de los gremios. Seguro. Nombramos al gremio que está ACMER mayoritario, pero también con AMET y con UDA hemos mantenido charlas y vínculos, y bueno, y no siempre coincidimos, siempre no siempre estamos del mismo lugar del camino, pero sí llegando al mismo objetivo. Pero que haya canales de diálogo ya es sumamente. Me parece que eso es lo importante, poder sentarnos, conversar, y desde un lugar de respeto, como docentes que somos todos, es lo más importante, porque en definitiva nosotros estamos para y por nuestros gurises en las escuelas, no es ni más ni menos que eso. ¿Cómo te sentís con el respaldo de lo que puede ser el Consejo General de Educación, la institución madre de la educación acá en la provincia de Entre Ríos, pero teniendo en cuenta que la Departamental de Escuela de Concordia es el segundo distrito más importante de la provincia? ¿Cómo sentís ese respaldo? Bueno, teniendo que está Griselda, ¿no? Y toda compañera. Realmente yo tengo que agradecer el camino que nos ha marcado Griselda en esto, que nos ha dejado ya una dirección departamental semi-armada, uh-huh. semi-armada no, en realidad armada, en la cual yo tuve que solamente venir a poner mi impronta. Uh-huh. Entonces esto es muy importante, y lo mismo pasó en el Consejo General de Educación. Creo que hay una continuidad que permite que los trabajos Perfecto. Que se venían realizando se puedan continuar y mejorarlos, uh-huh. y en esto se resalta mucho el diálogo y el vínculo que hay constante entre todos los miembros del Consejo Perfecto. Y de las departamentales. Nosotros mantenemos, así como tenemos, como hemos hecho con los equipos supervisivos constantemente, nuestras reuniones por, uh-huh. por plataformas distintas, Zoom, Meet, Mitzi, Jitsi, todas, las que ¿te conoces todas? Todas, que tuvimos que aprender. Un manual de conexión virtual. Que tuvimos que aprenderla. ¿Aprendió aquel? Sí, aprendió hasta transmitir, inclusive por YouTube está aprendiendo. Así que ahí está, En esto estamos continuamente en contacto y en relación. Ah, qué bueno. y es importante porque estamos tratando de llegar con la solución a las consultas de nuestros equipos supervisivos, docentes y directivos constantemente, para poder estar todo el tiempo al pie del cañón. Uh-huh. Y no solamente esto es importantísimo, no solamente para tener una respuesta rápida de manera uh-huh. informal, sino con las resoluciones rápidas, o sea, con la normativa que rápidamente ha bajado el Consejo, que eso marca un trabajo sí. verdadero en equipo uh-huh. y responsable del uh-huh. Consejo de Educación. Y eso uh-huh. hace que nosotros tengamos un respaldo tremendo sí. del Consejo. Bien. Y tiene que, te lo marco a esto, Pablo, por ahí, que tiene que ver desde lo pedagógico, que por ahí es lo que no se nos tiene que correr y uh-huh, es quizás es lo más importante, es el eje en el cual nosotros tenemos que movernos, pero así también como eso, tuvimos en infraestructura uh-huh. también mucha normativa en lo que tiene que ver a infraestructura y en lo que tiene que ver a condiciones también en este caso referidas a la pandemia de emergencia, uh-huh. tanto sanitarias como de higiene para contener a nuestros equipos directivos y docentes. Y esto te lo llevo más allá, te lo llevo a la figura del gobernador, ¿no? De Gustavo Bordet. ¿Por qué te pregunto esto? Porque el otro día le hicimos una nota a Cacho Mazzarello, el jefe zonal de arquitectura, y hablaba de que directamente la orden es ir por mejoras de infraestructura en las escuelas y que va a venir inversión y que por ahí también viene una reactivación, más que nada a la hora... Hay una bajada también importante del gobernador con respecto a la educación. Esto obviamente, cuando hay un trabajo que se viene marcando en equipo, es porque desde arriba se está organizando uh-huh. desde esta manera. Entonces nuestro gobernador desde su lugar nos está marcando la guía y está en contacto también todo uh-huh. el tiempo con las autoridades educativas de cada uno de los departamentos y del Consejo de Educación, y nos está marcando una guía de cómo debemos realizar y qué es lo que él pretende para la educación de nuestra provincia, que uh-huh. es lo mejor para nuestro gurises. Uh-huh. Constantemente estamos hablando de un proyecto educativo que marque una presencia en cada uno de los puntos del territorio de la provincia uh-huh. y nosotros lo llevamos a nuestro departamento. Por uh-huh. eso fue así que yo, en esto de la vuelta a la presencialidad, por ejemplo, me impuse a mí mismo uh-huh. tratar de estar en cada una, al menos yeah. un día, en cada una de las escuelas que retornaron, más allá de haber ido a ver las escuelas de antemano. Sí, previamente ¿no? estar con los chicos para... darle bueno. ese apoyo y para ese acompañamiento a los equipos escolares y a las familias de que estamos nosotros bregando por la salud como por el derecho a la educación uh-huh. de cada uno de nuestros habitantes. Uh-huh. Y leí el otro día que me manda gente de Paraná que abre el debate Bordet para empezar a pensar en lo que es el inicio del próximo ciclo, y está bueno generar la amplitud. O sea, si bien obviamente la decisión va a pasar por él o por Müller o por vos en el caso de Concordia, está bueno esto de abrir, ¿no?, el juego. Y esto de escuchar a todas las voces nos lleva después a tomar las mejores decisiones. Eso sí. lo tiene uh-huh. muy en claro nuestro gobernador uh-huh. y es justamente lo que nos enseña a nosotros, uh-huh. de escuchar a cada una de las voces para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, en esto tiene que ver justamente con lo que se está hablando hoy en día, que no podemos nosotros adelantar todavía fechas ni, uh-huh. ni demás, pero sí ya se está conversando por del calendario escolar 2021, que seguramente tendrá que ver con un retorno ya más global a la presencialidad. De y todo, esto de la dualidad, ¿no? La dualidad, el trabajo, de cómo se va a poder realizar ese trabajo mixto de los docentes, con una parte de los estudiantes en la escuela y otra parte en sus hogares, y de los docentes también, porque acordemos que tanto estudiantes como docentes que estén en grupo de riesgos, de riesgo, no participarán de la presencialidad, como así tampoco aquellos que tengan familiares directos con grupo de riesgo, así que en ese caso vamos a tener que hacer un trabajo riguroso para poder nosotros llevar este modelo educativo a cada uno de los lugares del departamento. Fabián, teniendo en cuenta que hablamos de la presencialidad, te pregunto, en este primer tramo de la vuelta en las escuelas que se dieron, ¿cómo está haciendo el balance? ¿O qué balance estás haciendo vos particularmente de este retorno a las escuelas? Ahí anda con carpeta, Fabián, y que anda justamente bueno, con eso. Los profes estábamos siempre escribiendo. Siempre. La virome calzada y las hojas. No nos puede faltar. Nosotros con los apuntecitos, como no estamos acostumbrados a manejar. Bueno, en el retorno, nosotros fuimos haciendo un retorno a la presencialidad paulatino, de un trabajo verdaderamente riguroso en conjunto, que vos lo nombraste recién a Roberto Mazzarello, a Cacho, para nosotros que lo conocemos de antes, que es el referente de arquitectura, de la zona de arquitectura acá en el departamento, donde fuimos viendo y visitando cada una de las escuelas, más allá de que nosotros ya teníamos nuestro equipo que habían trabajado durante todo el año, con pequeñas refacciones, pero viendo cuáles son las condiciones de infraestructura primero para que estén debidamente certificadas a través de la zona de arquitectura y de nuestro equipo de seguridad e higiene de la departamental. Y luego conversando con, simplemente por razón de fortalecer los vínculos y de llegar a acuerdos comunes con cada uno de las intendencias y de las comunas, de las departamentos, donde hemos tenido charlas y hemos tenido acuerdos y desacuerdos, pero finalmente siempre bregando justamente por esto del derecho a la educación de nuestros gurises, realizar un informe debido, y yo ando acá con la carpeta, no me despego de hace varios días, de la carpeta de protocolos de reapertura, donde tenemos cada una de las fojas de reapertura de las escuelas, donde la propuesta nosotros dejamos que la realice la institución, que sea una demanda que venga desde la comunidad educativa, y después lo fuimos acompañando para realizar el protocolo, ayudarlos. Ellos no la cuentan, la viven, entonces está bueno. Entonces que ellos sean los que verdaderamente nos digan cuál es la necesidad que tienen, y dentro del marco de esa necesidad nosotros establecer los parámetros para que pueda ser de la manera más segura posible. Y además con todas, no solamente con lo que tiene que ver con los protocolos de distancia y demás, sino con el uso adecuado de utensilios y limpieza de utensilios y demás, para lo cual desde el Consejo General de Educación también se brindó una partida de emergencia que está siendo repartida en materiales o insumos de sanitarios a cada una de las escuelas que van retornando a la presencialidad, y también han recibido una partida de emergencia de Nación también, que la reciben a través de la tarjeta CitraRed, para lo cual también pueden ir haciéndose de material de sanitario las escuelas para tener para estar provistos de todos los elementos. Y después el trabajo que se viene realizando en las escuelas, yo el otro día escuchaba y realmente es emocionante. Cuando puedo hablar con alguno y se emocionan las directoras, nosotros tenemos varias directoras en muchos casos muy apasional, en muchos casos por eso tenemos varias directoras que son personal único en las escuelas y tienen 10 gurises, algunas uno, y me llaman por teléfono para contarme a mí cómo está, más allá de que hablen con el supervisor, me dicen, yo te lo quiero contar, Fabián, porque la emoción que tengo, y se largan a llorar, me empiezan a contar y se largan a llorar están muy emocionados, porque fueron mucho tiempo, nosotros por ahí estábamos acostumbrados que teníamos un receso donde no veíamos a los chicos 2 meses, un mes y pico, y ahora fueron muchos meses, 8, 9 meses de no verlos a los estudiantes. Y ante algunas polémicas que se generó, yo me imagino, te lo digo yo, pero conociendo la Fabián, la escuela es irreemplazable. Todo el mundo quiere que las escuelas funcionen normalmente, pero hay que tener unos parámetros de cuidado. Hay una pandemia que no la trajo nadie, vino. Entonces, porque me imagino que vos querés que las escuelas estén funcionando normalmente. Nosotros quisiéramos no que se estén puede. Todas abiertas. Más vale. Pero bueno, en este contexto se fue tomando un trabajo articulado con el Comité de Emergencia Local, con el cual estamos en contacto diario, para ver cuáles eran las posibilidades de cada uno de los lugares. Por ahí, cuando nosotros quizás estábamos más libres quizás de los contagios en nuestro departamento, en nuestra ciudad, no teníamos todavía las habilitaciones nacionales para poder ahí abrir. Y cuando tuvimos las habilitaciones nacionales fue cuando explotaron en nuestro crecieron los casos acá. Los casos. Entonces, bueno, tuvimos que ir haciendo un relevamiento de cada uno de los lugares y ir habilitando aquellos lugares donde verdaderamente teníamos poca movilidad de casos. Y ese trabajo en conjunto que se realiza día a día es invaluable y nos permite a nosotros conocer también los pormenores de cada uno de los lugares de nuestra provincia. Así que es importantísimo. Yo digo que esto no del lado, hablábamos del lado de la informática, del aprendizaje que nos dejó, pero además del lado también del trabajo, de los vínculos. Sí, la parte humana. Del trabajo en equipo nos deja una enseñanza muy grande. Fabián Colación, háblame de eso también, porque eso obviamente que recibimos un montón de mensajes, nos preguntaban, y obviamente que está bueno hablar porque va a tener cierto grado de protocolos, y obviamente que es importante, algunos dicen, para cerrar un ciclo casi en la vida, te digo, ¿no? Porque más que nada se apunta a los finales de la escuela secundaria, ¿no? Sí, estamos con un montón de cierres, así como hemos tenido muestras, por ejemplo, en estos días también tuvimos una muestra de ESI, de Educación Sexual Integral, quiero olvidar al trabajo que han hecho las profesoras, las coordinadoras en ESI y las escuelas del trabajo, porque nosotros estamos viendo muchas acciones y demás de los estudiantes, pero después también está la parte que no se ve, que es ahí donde el docente, decías, es tan importante en el contacto, en el vínculo con el estudiante, y es muy difícil ese vínculo de manera virtual, entonces llegar desde ese lado. Y en ese sentido es que para estos cierres estamos trabajando y se nos llega ahora el último momento, que es el de la colación, el de la despedida de algunos niveles, y para eso, bueno, desde el Consejo General de Educación se tomaron decisiones con, primero, una resolución que habilita, ni siquiera está invitando a realizar las colaciones, sino que habilita a realizar colaciones a aquellas instituciones que tengan la posibilidad de hacerlo. Más allá de que tengamos esa resolución de habilitación, las distintas direcciones de nivel también fueron tomando criterios. En conjunto. O sea que ahí tenés grado de autonomía vos para tomar decisiones. Estos criterios tienen que ver con, por ejemplo, la dirección de nivel inicial, que para los jardincitos, directamente en conjunto con todos los supervisores de nivel inicial, tomaron la decisión de que no tendrán colaciones presenciales este año, sino que los jardincitos, los nivel inicial, tendrá colaciones en el inicio del periodo lectivo 2021. Perfecto, entonces, buenísimo. Ya corrieron de este lugar a los más chiquititos. La dirección de nivel primario establece una circular en conjunto con la dirección de educación privada para el nivel primario, donde habilita las colaciones presenciales únicamente aquellas escuelas que retornaron a la presencialidad, son las escuelas que pudieron ponerse o pudieron demostrar las condiciones edilicias que tienen para poder recibir a los estudiantes. Entonces, en nivel primario ya tenemos también esa definición de que van a realizar colaciones aquellas que están retornando a la presencialidad. Y para el nivel secundario sí, porque ya es la finalización de un nivel donde es muy probable que muchos de los compañeros, como nos ha pasado a nosotros, que fuimos compañeros de... Casi ciclo de vida, ¿no? Fuimos compañeros de secundaria y bueno, y después cada uno tomó su camino. ¿No es cierto? Y nos estamos reencontrando desde otro lugar ahora. Esto pasa con los estudiantes, entonces se habilita la colación en las secundarias para aquellas instituciones que lo deseen, que lo propongan y que realicen el protocolo ajustado a la resolución que de marco protocolar tanto del Consejo General de Educación como a las directrices que brindó el Comité de Emergencia Local para realizar las colaciones. ¿Qué tienen que ver? Si, no sé, los criterios son ya conocidos, que tiene que ver con un máximo de 40, sí, las 40 estudiantes, que ingresan en el salón. dos al aire libre, dos acompañantes por cada egresado, que haya una planilla donde se tenga en cuenta cada uno de los que están participando del acto como a modo de declaración jurada para que esas personas que estén ahí no tengan ningún síntoma de COVID, declaren no tener ningún síntoma de COVID y que no excedan los 60 minutos. Eso es lo más importante. Eso queda claro. Si bien ya lo charlé con vos telefónicamente, hay una cuestión con el tema de que hay gente que ya terminó y obviamente pasó de grado, pasó de año. Hay gente que no, que está haciendo como parte niveladora, más que nada, no quiero decir recuperatorio. ¿Cómo está ese tema? Pero más que nada te lo pregunto, Fabián, por el oyente que nos han preguntado, si podés hacer una aclaración sobre ese punto. Sí, dentro del marco normativo lo dijiste al inicio, sí, pero sí, dentro del marco normativo nosotros tenemos distintas etapas ahora de finalización del año. Como justamente no es un año particular, el calendario escolar se vio cambiado, sí, sí, sí, sí, en cierta forma, adaptado sería mejor la palabra, ¿no es cierto? No cambiado, pero adaptado para este contexto. Entonces se fue tomando dentro de la normativa algunos criterios para que puedan ir dando la finalización y dándole también las oportunidades a aquellos estudiantes que por alguna razón o cuestión particular no pudieron establecer el vínculo anteriormente con la institución o con su docente. Entonces, en este sentido, es que tuvimos ahora una primera etapa de finalización, que fue el 30 de noviembre, donde aquellos estudiantes que mantuvieron normalmente el vínculo con los docentes y cumplieron con... Claro, presentaron los trabajos, las tareas. Cumplieron con lo que yo dije primero, que fue esta priorización de contenidos que hicieron los docentes, reciben ya su calificación como aprobado. Recordemos que se hizo todo un proceso evaluativo formativo que tenía que ver con los informes que se fueron entregando a las familias, donde no se entregaba una nota numérica, sino que se les iba indicando en qué debían prestar más atención la familia y los estudiantes, y dónde era que la iban llevando bien sus estudios. Entonces, teniendo en cuenta toda esta evaluación formativa, ahora se hizo ese primer cierre solamente, es muy difícil calificarlos numéricamente. Entonces, los que cumplieron más o menos terminaron y pasaron. Una calificación de aprobado y ya esas fueron directamente ya desvinculados y comenzaron lo que sería su receso escolar. Una segunda etapa, que sería un periodo ya de recuperación de saberes hasta el 16 de diciembre, donde algunas escuelas están pidiendo de hacerlo de manera presencial, donde están también llegando a ese cierre. Completar lo que le faltó. Y después tendremos etapas durante febrero de recuperatorio, y así también se extendió tanto el Ministerio de Educación de Nación como el Consejo General de Educación, se extendió a parte de marzo y quizás en algunos casos podemos extenderlo hasta abril para las escuelas. Sobre todo tenemos que tener en cuenta las escuelas técnicas, por ejemplo, que tienen todo un consejo profesional de educación, el famoso COPETIPER, que determina que los, como tienen un título profesional, tenemos un título profesional, entonces necesitan horas de demostración de habilidades prácticas en la institución y fuera de la institución, que son las prácticas profesionalizadas. Necesitan ese marco de horas. Para eso van a necesitar un tiempo, que algunas escuelas, la técnica 2 comienza mañana sus actividades prácticas, así que ya va a ir adelantando esa cantidad de horas para los estudiantes para que puedan recibirse lo antes posible. Queda claro. Fabián, en función, mira, nos hablamos casi una hora, te voy a llevar a un escenario complejo. Te voy a llevar a un escenario de ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dijo, te quiero pedir una pequeña opinión apelando a tu parte política, más que nada a tu cargo de hoy. ¿Cómo viste eso? Che, fuerte, che. Teniendo en cuenta que tenés mucho contacto con los docentes, que hablás, ¿fue hiriente o no? La verdad que muy fuerte y verdaderamente lamentable que un funcionario tenga esa, porque más allá de las palabras, ¿no es cierto?, que quedan y demás, la idea que tiene del docente, me parece que un funcionario que está al frente o a cargo de este de una profesión tan digna como la del docente, donde estuvimos hablando todo el tiempo del amor por su gurisa, y son quienes están bregando y cuidando al futuro nuestro, no solamente de lo que dejamos nosotros acá, sino lo que va a venir para nuestro pueblo, para nuestro país. Entonces me parece que verdaderamente es lamentable de tener una idea tan menospreciadora de la labor del docente y de cómo el docente llega al aula. Todos llegamos de manera distinta. Yo si hablamos de cuando yo estaba en la secundaria, y yo no quería ser docente cuando estamos en la secundaria, pero uno descubre después. Aparte, no somos quien lugar para juzgar, así que no descubre, descubre en algún momento su lugar y su vocación, y esto lo puede descubrir en cualquier momento de la vida. Entonces, me parece que por ahí tenemos que nosotros revalorizar la función y la labor del docente, que es quien está educando a nuestros gurises en las aulas todos los días, y que es quien nos da ese marco de equidad y de igualdad para nuestros gurises. Por eso es tan importante que el docente esté adelante y al frente de los gurises, porque toda esta diferencia que lamentablemente nos marcó este contexto de pandemia y esta virtualidad, el docente es quien equipara dentro del aula todo eso y los pone a todos igual. Por eso es irreemplazable. Esa figura. Fabián, se nos pasó una hora hablando. Si vos querés agregar algo, decirle, yo te quiero agradecer, le quiero agradecer a Cecilia, a Carla, que la vamos a tener un poquito más alejada ahora, pero obviamente, porque obviamente se va a ir a otro lugar, pero la vamos a mantener en contacto. Hay una nueva compañera que ahora me gustaría que la presentes, que nos va a ayudar en el micro. Decime, Carla. Bueno, muchas gracias. Yo simplemente quiero agradecer todos estos años que hicimos juntos. Fue un trabajo en equipo. Gracias por el espacio que nos han brindado en la radio. Para nosotros, desde Educación, es fundamental y es importantísimo dar a conocer y difundir todas las actividades que se hacen. Darle lugar al estudiante, darle lugar al directivo, al docente, al supervisor, a todos los que hacen la escuela, ¿no? Seguro. A la ordenanza, y también quiero agradecer a todas las personalidades que estuvieron, que atravesaron, estuvieron presentes en cada micro de educación del Consejo General de Educación, que aceptaron nuestra propuesta para formar parte del micro y para hablar de las diferentes propuestas que tiene el organismo educativo. Así que para mí ha sido un placer. Voy a estar lejos, pero voy a estar cerca. Seguro, obviamente. Para lo que necesiten. Nos mantenemos en contacto. Obviamente que le vamos a pedir allá también, ¿no? Le vamos a decir, Fabián, te la vamos a llamar a Carla Cecilia. Bueno, gracias a vos, gracias a Mariana, con la que siempre tengo contacto y que me vio crecer en los medios de comunicación. Ahí está, mirá, Y a mi amigo el Gordo, que es ya. El es Gordo, le dice. Ex Gordo. El Krumfli, le dice, el es Gordo. Gracias, Carla. Era que un placer. También quiero agradecer, y ya cierro, a Fabián por haberme permitido trabajar con total libertad. Eso es importante. Fabián, te quiero pedir eso, justamente un mensaje. Estudiante, acá hay un paquete, me encanta, de vos, Fabián, que siempre hablás en plural, nosotros, ellos, todos juntos, el equipo, eso me parece brillante. Bueno. Te quiero pedir un mensaje para tu equipo, para que me hagas un conjunto, el estudiante que estuvo, el docente que estuvo, los padres que muchas veces tuvieron que ocupar el lugar del docente ahí trabajando en conjunto, me parece que es todo un paquete que hay que agradecer, ¿o no? Sí, yo verdaderamente a modo de cierre, por ahí no me quiero olvidar de nadie, por eso es difícil nombrar a todos, pero siempre y ahora en las escuelas que estamos visitando, yo miro a veces las caras de los papás, de las mamás, y la verdad que la emoción que los embarga de ver a sus hijos nuevamente formando cuando se iza la bandera es impresionante. Entonces, agradecer a los estudiantes por no haber bajado los brazos nunca, por seguir cultivándose, por seguir apostando al futuro, que tengan bien en claro que nosotros estamos por y para ellos, que son nuestro futuro. Agradecer, como dijo recién Cecilia, a cada uno de los integrantes de las instituciones, desde el personal de cocina que estuvo acompañando y ayudando y brindando su labor todos los días, y arriesgándose, como también al personal de maestranza, a los ordenanza, al personal administrativo de las escuelas, ni hablar de los docentes, que también, así como los estudiantes, fueron los que trabajaron y los que se merecen los 10.000 millones de aplausos dar. El equipo directivo de cada una de las escuelas, que trabajaron continuamente en contacto con el equipo de supervisores de la departamental, que estuvo en contacto conmigo todo el tiempo. Ese equipo de supervisores que la verdad que es invaluable el trabajo que realizan y que están, no hay día, no hay, para ellos no hay feriado, no hay paro, no hay nada, estamos constantemente en contacto por y para las escuelas. Y el equipo completo de la departamental, desde las coordinaciones tanto pedagógicas como cada uno de los lugares, mesa de entrada, sí, sistema informático, SAGE, no me quiero olvidar de nadie, cada una de los niveles, jóvenes y adultos que participaron, salud laboral, juntas médicas, que estuvo al pie del cañón justamente con una responsabilidad muy grande en este sentido, personal, la parte de personal con el envío de información constante y llegada, y bueno, y el equipo que tengo arriba de la privada, que es un equipo formidable, el secretario que me acompaña, y agradecerle por último, bueno, a Ceci que nos acompañó en estos años y bueno, y me acompañó ya en lo personal en la gestión este año, agradecerle infinitamente y además decir que un orgullo que pueda ir desde Concordia a ocupar un lugar tan importante en la provincia, en el Consejo de Educación. Entonces, quiere decir que en Concordia estamos haciendo las cosas bien. Yo ahí me voy a colgar un poquito de Cecilia, del logro de ella, pero quiere decir que en Concordia se están haciendo las cosas bien, y bueno, y a estar ya suplantándola a Leonela, que nos vino a acompañar hoy como nueva integrante de Jefe de Prensa, y le damos la bienvenida a Leonela, que bueno que se está integrando al equipo hoy. Así que verdaderamente esto es un trabajo invaluable, como lo dije anteriormente, es un trabajo que nos pide el gobernador, que nosotros constantemente estemos en cada uno de los puntos del territorio marcando un proyecto educativo con presencia en estos lugares. Uh-huh. Ahí.